muchas gracias por el uso de CD Cleaning Disc. Para limpiar su equipo de CD, usted puede escuchar la música y limpiar el disco en el mismo tiempo. Si escucha el High Tone Beat, por favor pase el CD Cleaning a pista 7.